¿Qué tal mis jetes? ¿Cómo están? Gracias por estar sintonizando los videos en Facebook. Gracias a toda la gente que hace buenos y malos comentarios. Les mando un saludo chingón. Hoy quisiera platicar de algo que a lo mejor yo sé que me va a meter en problemas. Sé que muchas mujeres me van a atacar y con todo derecho, pero hoy voy a platicar de un problema que ha existido durante muchos años y yo le quise poner nombre. La mujer tiene un chip en el cerebro. No sé si fue metido por los extraterrestres o simplemente se fue por la evolución del cerebro de la mujer. Este chip o este glándula o no sé cómo la quieran llamar. Yo le puse glándula de cagapalos o glándula cagapalera hacia el hombre. La mujer es lo máximo que puede existir en la vida, te da tus hijos, te da muchas felicidades, demasiadas felicidades. Pero tiene ese pedo la mujer de que va en contra de la felicidad a veces del hombre. Como que tiene un chip, un detector de felicidad del hombre y hay que cagarle el palo al hombre para que no sea completamente feliz. Que sea feliz, pero no completamente feliz. Y les voy a decir el ejemplo. Ese síntoma de cagapalencia hacia el hombre que la mujer tiene a su felicidad. El hombre es básico. El hombre, sus felicidades pueden ser el trabajo, el éxito del trabajo. Puede ser el fútbol, algún deporte. Puede ser sus hijos o puede ser los amigos. El hombre es práctico. No me dejen mentir, el hombre a veces entre semana busca, si todos los días jala, si estás en putiza, un pocarcito, una cervecita. Somos prácticos, somos demasiado simples, no somos complicados. O sea, puta, traigo un chingo de pedos y la chingada. A lo mejor vayan pinche alcohólico, pero unas cervecitas y una buena plática con un compa. La plática entre heterosexuales, ¿no? Entre compa, entre compadre, ¿qué onda, güey? No, pues... Que a veces no se lo puedes contar a una vieja. Y la vieja, güey. La vieja, güey. Donde, haz de cuenta que tú estás jugando póker, güey. Estás ganando y a ella se le enciende el chip. Síndrome de cagapalencias al hombre. Antifelicidad. Y te marca, güey. ¿Te marca para qué? Para cagarte el palo. Para decirte que ya te vengas a la casa. El chip, por ejemplo, cuando estás en una pachanga, güey. Justamente cuando está más chingón la pachanga. Si tienes vieja o esposa, estás así con tu vieja, pinche así fiesta de que está con madre la fiesta. Oye, güey, ni te vayas, güey. Viene un camión de 12 pinche toneladas de cerveza y de carne asada. Y ahorita viene Lalo Mora o Avicii o viene una actriz porno. Ni te vayas, se va a poner con madre. Y tu vieja, güey, acuérdate que esta es la posición de la vieja. O sea, cuando la vieja voltea a verte y te dice, o sea, ya vámonos, ahí entra el chip de la cagapalencia. En esos momentos donde, por ejemplo, gana el campeonato tu equipo favorito, güey, y ya, están todos brinqui, brinqui, vamos a seguirle la chingada. Y tu vieja, o sea, ¿qué te dice? Ya vámonos. El niño tiene calentura. Cuando estás casado, esa es muy típica. Puedes tener a tu hija con sirvienta, con seis doctores alrededor de ella, cinco especialistas y la chingada. Y tú estás en un pinche barecito, echándote una chévere, viendo un juego. Y tu vieja sabes que estás feliz, güey. Que estás contento porque tu equipo va ganando. Y te manda un WhatsApp y te dice, el niño tiene calentura. Como si uno va a ir a quitarle, o sea, como te vio cara de supositorio y va a ir a quitarle la calentura al niño. Los hombres, si tu vieja te dice, oye, gordo, me voy a salir a ver a Chayanne, me vale verga que vayas a ver a Chayanne. Cuando esté Chayanne cantando la de, voy a ser torero en la... Yo no le marco a mi vieja para decirle, gorda, regrésate a la casa. La niña se le fue un ojo, está bizca. Dejamos que sean felices. Dejamos que esos momentos de felicidad se cumplan. Yo lo único que le pido a las mujeres es que dejen que el momento pequeño de felicidad del hombre se cumpla. Si estás jugando póker, deja que termine de jugar póker. Si ganó el campeonato de fútbol, el equipo, deja que termine el festejo. Si estás en un privado, deja que se termine el privado. somos sencillos, somos prácticos. Sé que recibiré un chingo de mantadas de madres de las mujeres, pero sé que tendré el apoyo de los hombres. Porque este video es anti-chip de cagapalencia hacia el hombre en su felicidad. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No sé si esa pinche frase ya estaba, pero la dije. A ver, verga. Bye.